¿Y qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta transmisión especial. ¿Qué les digo yo? Especial, especialísima, en la cual tenemos a una invitada de lujo. Ustedes la conocen seguramente porque la han leído en N cantidad de lugares y la han visto en internet. Yo creo que es una de las personas que han logrado popularizar en cierta medida el discurso acerca del cine de una de las maneras más precisas, más concisas y más, más agradables, acercando al espectador a discutir propiamente lo que es lo bonito del séptimo arte. Y pues vamos a presentárselas. Ustedes ya la conocen, es Fernanda Solórzano. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, Dan, muchas gracias. Qué gusto estar aquí y allá, o como sea, en estos espacios virtuales que nunca queda uno claro en dónde está, pero muy contenta de platicar contigo y con todos los que se vayan uniendo a este streaming. Exacto, y curiosamente ya tenemos varias personas que nos están acompañando. Jasque Murrieta nos estaba esperando ansioso desde hace rato en YouTube. Y bueno, ¿dónde verlo? En Twitter o en YouTube o en Facebook, donde quieras. La misma señal es exactamente, va a estar en los tres canales, donde sea más fácil para ustedes vernos, es el lugar ideal. De repente, una disculpa si ven que se está friseando un poquito la transmisión. Literalmente tiene que ver con los servicios de conexión, pero pues aquí estaremos leyendo sus preguntas y pues aquí estamos escuchándolos. Fer, en serio, que un verdadero placer que nos estés acompañando. Y pues estamos aquí reunidos, todos nosotros, para hablar de un libro que la verdad encuentro bastante interesante, bastante fascinante. Y Fer, me diste una muy buena noticia hace rato antes de que empezáramos, porque al parecer leído muy bien a tu libro. ¿Por qué no compartes esta noticia con el público? Me la estaba guardando, porque fíjate que siempre he tenido esta cosa de que las cosas se ceban, esta superstición, pero no, en efecto, esto ya sucedió, entonces ya se los puedo contar, que el libro salió en diciembre, salió las primeras semanas de diciembre, y pues de hecho ni siquiera lo hemos presentado oficialmente, no se ha hecho la presentación, ahorita les digo dónde va a ser para que también, si quieren acompañarnos, lo hagan, pero a pesar de eso, se ha movido bien, ha encontrado su camino y, por lo tanto, la editorial me avisó que ya se va a hacer la segunda reimpresión. O sea, bueno, sería la primera reimpresión, en tanto el primer tiraje ya se agotó, cosa que yo nunca lo imaginé ni en mis fantasías más delirantes. Quienes nos dedicamos a escribir, a veces sentimos que nadie nos va a leer nunca jamás. Y un libro, como sabemos, pues es un objeto que creemos que a lo mejor está en desuso para mucha gente. Hay quien dice que no se lee. Entonces, bueno, un libro de cine todavía es más complicado pensar que va a tener lectores, y resulta que este los ha encontrado. Entonces, sí, estoy muy, muy contenta. La verdad me da mucho gusto porque, y lo mencionaba en la presentación, de repente nosotros podemos, si a alguien le gusta el cine, o bueno, te gusta la lectura, te gustan los cuentitos, te gusta la música, de repente pues surge el interés para investigar poquito más acerca de estos distintos temas. Y hay veces que uno se encuentra con, uno podría decir incluso especies de barreras, cuando te quieres enfocar tal vez en grados más académicos y como que no invita a la lectura. Voy a poner un caso extremo tal vez, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantan las entrevistas con Ayala Blanco, y es una persona que aprecio y que admiro. Bueno, digo, es el Ayatollah Blanco, una de las máximas autoridades con respecto al cine en México, pero sin embargo a mí no me gusta leerlo. Entonces, y por el estilo que tiene, que yo sé que es característico, pero sin embargo las entrevistas las disfruto muchísimo. No sé, en cómics con Alan Moore, las entrevistas, él es súper divertido, y cuando muchos lo leen en texto creen que es amargado. Y sin embargo, ¿a dónde voy con todo esto? Concretamente en este libro, y sí, lo voy a mostrar, voy a presumir que tengo una primera edición, aquí está, yo creo que ayuda muchísimo porque se trata de distintas películas, pero acercas mucho a el espectador, al lector, y eso es lo más importante, porque sin clavarse mucho en rollos tan académicos, logras acercarlo a través de un estilo muy particular. Estás hablando acerca de películas, y bueno, son distintos ensayos. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de las películas, o mejor dicho, por qué seleccionaste las películas sobre las cuales escribiste los ensayos recopilados en Misterios de la Sala Oscura, Fer? Fue una decisión arbitraria, y eso lo digo en el prólogo, porque imagínate cuántas películas no deja fuera uno en una lista. Siempre el tema este de las listas del año, de lo mejor del año. Ahora imagínate elegir 8 películas para un libro en las que pretendes plantear una manera de acercarte al cine. Sería enloquecedor plantear filtros muy, muy rígidos. Fue un poco las películas que noté que se repetían en conversaciones a lo largo de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia. Un poco el propósito del libro fue elegir películas que aún 30 o 40 años después siguen siendo paradigma, y uno dice, bueno, ya se han hecho muchísimas sobre el mismo tema, la tecnología se ha superado muchísimo, pero volvemos a ellas, las volvemos a citar. Entonces, bueno, fue uno de los criterios fue ese, que realmente las películas tuvieran en el mundo real una presencia que no se limitara a que a mí me gustan o que yo las cito porque yo a mí me gustan y entre mis amigos también es una película de culto, sino que no, que realmente fuera palpable la influencia que tienen en, no solo en la generación que las vio estrenadas, sino en distintas generaciones. Ahora, otro de los criterios fue películas que plantearan temas que me interesara analizar. Hay películas, voy a adelantar una de las que están incluidas, que es Forrest Gump, que obviamente no es que yo la considere una de las mis películas favoritas en la historia del cine, no es así, pero me pareció que esconde tantas claves y, bueno, aludiendo al título del libro, tantos misterios esa película, ¿por qué pegó de la manera que pegó? ¿Con qué se relacionaba? ¿En qué momento de la historia de Estados Unidos se estrenó que caló en tanta gente? Entonces, bueno, también ese fue un poquito el proceso inverso. Ahí fue interesarme por un tema y ver qué película lo podía representar mejor. Y otra simplemente fue el hecho de que son películas que sí están dentro de mis cinco favoritas, como podría ser Taxi Driver. Entonces, y es una selección arbitraria, pero que a la vez cumpliera con ciertos parámetros, que sí les hablara a todos de la misma manera que me hablaban a mí los ensayos y las películas. Exacto, y es interesante porque al final de cuentas tenemos un abanico de opciones, o sea, no se está enfocando únicamente en un género. Por ejemplo, a mí me encantaría, o me encanta precisamente leer mucho acerca de ciencia ficción, y de repente, bueno, puros ensayos en ciencia ficción para mí sería como que muy, muy, muy práctico tratar de englobarlos, pero aquí tú tienes un recorrido muy interesante en el cual tenemos, pues ahora sí que de distintos autores, y que también representan distintas etapas de, ahora sí que de la historia del cine, y que son un muestrario muy interesante de esto. Pero bueno, vamos a mencionar acerca de algunos y, por ejemplo, el con el que arranca concretamente el libro, y yo creo que es precisamente de las mejores maneras de acercarse, está enfocado en la obra de Kubrick, en La naranja mecánica. Uh-huh. Y uno de los aspectos que yo encuentro increíblemente valioso sobre ese ensayo, bueno, varios en particular, es el hecho de que tú le das mucho enfoque a la contextualización, que yo creo que de repente se nos olvida porque tal vez tenemos un acercamiento con una obra. Y sobre todo cuando somos un poquito más jóvenes o inexpertos, por decirlo de alguna manera, lo juzgamos con los ojos que tenemos del presente. Uh-huh, y sin embargo, se nos olvida mucho que la obra surge dentro de otro contexto. Y bueno, tenemos varios temas dentro de La naranja mecánica. La violencia tal vez sea el más recurrente, ¿no? Por el personaje de Alex y cómo se va reflejando. Sin embargo, todo esto, y tú lo atacas muy bien en el libro, es precisamente qué es lo que te reflejaba la obra en sí dentro del momento sociocultural en el que surge. Y también algo que me encantó es concretamente la revisión histórica, que ahí me gustaría que nos hablaras un poco acerca de cómo llegaste a este proceso de contextualización sobre el desarrollo de la obra. Sí, mira, justamente Kubrick y esta película creo que nos hablan de tres momentos, los que ya mencionaste, del presente, de cuando se estrenó, que fue un hecho muy comentado y muy hablado y muy polémico porque La naranja mecánica, al momento de su estreno, se empezaron a dar lo que se llamarían ahora crímenes o delitos espejo, o delitos que parecían imitar a la película. Esto causó muchísimo espanto, sobre todo en Kubrick. Kubrick fue el primero en no esperarse que eso iba a pasar con su propia película. Él mismo detuvo la exhibición de La naranja mecánica durante muchísimos años. No se explicaba qué era lo que estaba pasando. Entonces, entender que durante muchísimo tiempo estuvo prohibida esta película, bueno, nos ayuda a entender el impacto que puede tener, porque otras películas más violentas, quizá previas a esa, o incluso posteriores a esa, pasaron sin pena ni gloria, no sin pena ni gloria, pero sin causar este efecto en la sociedad. Entonces, te decía hace un momento, es una de las primeras preguntas para acercarme a una película, es ¿por qué una y no todas las demás? ¿Por qué es en particular causaron ese efecto? Entonces, la clave primera me la daba esa reacción inesperada, incluso por el propio autor. Entonces, había ahí una clave, un misterio que descubrir. ¿Qué estaba rozando o qué callo estaba pisando, por así llamarlo, la naranja mecánica? Que evidentemente no era simplemente que hubiera chicos que quisieran imitar lo que estaba pasando, había algo más. Y ese algo más, pues necesariamente me llevó a investigar las pandillas, específicamente las pandillas estilizadas, que es como las vemos en Naranja Mecánica. Casi pensamos en la película y de inmediato pensamos en los disfraces de estos chicos. es una estilización de la violencia que también muchos encontraron condenable. Pero entonces, rascando hacia atrás, pues nos podemos dar cuenta de que la sociedad británica, fue una película que se filmó allá, se filmó en Inglaterra, estaba casi cimentada en grupos de pandillas que peleaban por el control de los territorios. 2 siglos antes de Naranja Mecánica. Era muy impresionante cómo además eran pandillas que imitaban códigos de vestuario que tenían muchas similitudes con lo que, vamos, yo no sé si Kubrick estaba consciente de esto, pero estaba prácticamente desenterrando una historia que una de las, o sea, el libro está lleno de tesis y de hipótesis y de preguntas que por supuesto no ofrecen respuestas definitivas. Todo ensayo creo que es una especulación y estos también son una especulación. Mi hipótesis en este sentido era que estaba casi al borde de la tierra toda esta sensibilidad de las pandillas estilizadas como parte de la historia social de Inglaterra, y entonces bastó que alguien con el genio de talento, no de mal humor, aunque creo que también lo tenía, de Stanley Kubrick, rascara un poquito y lo abstrayera, y ni siquiera lo citara con fuentes históricas, sino que construyera una realidad intermedia. No se sabe bien a bien cuándo ocurre esta historia, la historia de los Rouges, y sin embargo causó que explotara otra vez algo que estaba a punto de explotar, simplemente porque estaba en el aire. Y a la vez esto influye en el futuro. ¿Por qué ahora citamos a esta película como una de las más violentas? Pues justamente porque captura un tipo de violencia que otras películas a lo mejor nada más la explotan, no necesariamente la describen. Y es un tipo de violencia temporal que en muchos lados del mundo, en muchos momentos de la historia, han surgido tipos de pandillas como los que aparecen en esta película. Exacto, y es curioso porque, bueno, siento un referente, como tú mencionaste, la época no está muy, muy definida. Estamos viendo aquí precisamente del lado derecho algunas secuencias del tráiler y sobre todo los ritmos de edición. Recordemos que Kubrick también se clavaba en el cuarto de edición y él creó en su momento uno de los tráilers de cine más impactantes y de mis favoritos, que es el de Doctor Strange Love. Y sin embargo, acá también teníamos algunas características muy particulares. Y es interesante el efecto sobre lo que, como tú lo mencionaste, ahora sí que lo que se va reflejando en la obra, como lo que a final de cuentas permeó en el resto de las audiencias. En el mismo ensayo tú mencionas acerca de distintas personas que fueron adoptando esto, pero también es un discurso que de repente hemos logrado ver con películas más recientes. No sé, en el caso del cuate, bueno, no es cuate propiamente, que se disfrazó según él del Joker y empezó a balear gentes en Estados Unidos en un cine y diciendo, pero a final de cuentas era una justificación. Y es interesante porque es más fácil como tratar de atacar tal vez esos temas en referente a una película. ¿O tú qué onda, Fer? ¿Cómo ves Sí, eso? totalmente, sí, justamente uno de los propósitos del libro es decir eso, y lo decía hace poco a propósito de otra película y de otro ejemplo que ahorita te comento, que es muy ingenuo y además es muy fácil para ciertas instituciones culpar al cine de los comportamientos. Vamos, las personas que tienen propensión a actuar de cierta manera van a actuar así. Porque hay un desequilibrio, porque hay influencias de todo tipo que están operando, y no, o sea, no puedes culpar al cine, no puedes culpar al arte, y ni le puedes exigir que sea un manual de comportamiento, porque en el momento en el que lo hagamos, entonces creo que ya nos vamos a quedar con un porcentaje de la historia de la literatura, del cine, del teatro mínimo. No, creo que estamos además en un momento en el que tenemos que nosotros, quienes nos dedicamos a esto, si queremos pelear esa batalla, la debemos de pelear desde la trinchera. ¿No? De no permitir que los discursos moralistas se influyan en el tipo de creación. Entonces, sí, aplica para Naranja Mecánica. No va a haber una película que en una persona equilibrada, y pongo entre comillas equilibrada porque hay muchas definiciones de eso, pero no hay una película que vaya a ocasionar directamente un comportamiento si no hay detrás muchas otras circunstancias que faciliten ese comportamiento. Y te decía que hace poco salió el tema, y a lo mejor aquí ya nos estamos saltando a otro ensayo y a otro tema que fue el asunto de si un actor, como fue el caso de Diego Luna, ¿no?, representa a un narcotraficante en una serie, ¿no? Si eso quiere decir que entonces está promoviendo el narcotráfico y eso va en contra de impedir que esté el ejército en las calles. No sé si recuerdas este caso reciente, ¿no? Exacto, sí. Y que yo decía, vamos, es muy ingenuo y es muy irresponsable también por parte de las autoridades decir que estas series o estas películas, que además han existido siempre, son las que generan estos comportamientos. Es lo contrario. Como público, tenemos ya una predisposición a seguir la vida de ciertos criminales, incluso como es el caso de los narcotraficantes, porque también hay una historia de desencanto con las instituciones políticas. Esto lo abordo en el tema, en el ensayo del Padrino. El Padrino fue una película que, a pesar de que había mucho antes de ella películas de gángsters, fue la primera que presentó a la familia Corleone como una familia con códigos y con valores más sólidos que las que además en ese momento particular en Estados Unidos presentaba el gobierno de Estados Unidos. Estaba desmoronando el gobierno de Estados Unidos. Entonces era más atractivo ver a estos outsiders cometiendo crímenes que también cometían los legitimados, simplemente porque no estaban mintiendo, no estaban mintiendo sobre a qué se dedicaban. Entonces, bueno, estoy simplificándolo un poco para en esta conversación, simplemente para no agobiar demasiado, pero a eso me refiero, que siempre que acusemos al arte de provocar un comportamiento, tenemos que ver antes hacia muchos otros lugares, hacia qué dentro de la propia sociedad está ocasionando estos comportamientos, y el arte simplemente lo está reflejando. Exactamente, y bueno, nos ayuda a entender tanto el momento en el cual estuvo, se realizó una obra, pero también es interesante porque de repente tenemos momentos en los cuales la obra pasa a distintos medios, y eso se trata en la misma película del Padrino, hablamos de Naranja Mecánica, en el cual tal vez la obra original surge en otro momento distinto. Y al momento de hacer la adaptación, obviamente se permea con otro tipo de sensibilidades más ad hoc, o simple y sencillamente porque el medio te lo requiere, o porque simple y sencillamente ya tenemos que darle otro tipo de revisión a la historia original para adaptarla a este tipo de sensibilidades. Unos comentarios Exactamente, exactamente. express. Bueno, saludos a los que nos están acompañando. Una pequeña disculpa porque al parecer se está viendo un poco cortado el streaming. El audio debe de estar corriendo a la perfección, pero el video, y una disculpa, échenme a mí la culpa. Hay un seteo en el OBS desde la última actualización que de repente nos está dando problemas, pero bueno. Una pregunta al público, concretamente, bueno, Dan Ramírez manda una felicitación. Qué excelente invitada. Aquí están Ah, yo lo mandando. quiero, o sea, dile que soy su fan. Siempre, sí, espero, supongo que es el mismo Adán Ramírez que estamos pensando. Exacto. Y Jasque Murrieta está diciendo, te pregunta concretamente si Vértigo sigue siendo tu película favorita. Ya no, fui, bueno, sí, ¿ves lo que te digo de las listas? Es que puede cambiar todos los días, sí, en algún momento lo dije, pero hace poquito que se volvió a hacer esta encuesta misma por la misma revista Sight and Sound. Bueno, es que de hecho Vértigo se pensó como, estoy pensando en la encuesta de Sight and Sound porque yo voté por ella en una encuesta que hizo esta revista a propósito de cuál es la mejor película de historia, que durante mucho tiempo, si recuerdas, fue Ciudadano Kane, ¿no? Y Así fue es. muy curioso cómo en la última encuesta que se hizo, muchísima gente, yo me incluyo, votamos por Vértigo. Si te fijas, bueno, son dos películas que no podrían ser más distintas. Y después se hizo una encuesta sobre cuál era la mejor película del siglo XXI, y yo hablé de Mulholland Drive. Creo que sí, creo que ahorita me siento más cercana a Mulholland Drive que a Vértigo, aunque si te fijas tienen muchos puntos en común, ahora que lo pienso, ¿no? El hecho de las mujeres que se duplican y demás, pero no sé, David Lynch es uno de mis directores favoritos. Creo que a pesar de que ya no hace cine, ahora hace televisión, pero que hace una televisión que supera muchísimo muchas películas. Entonces, me cuesta mucho trabajo hablar de mi película favorita porque, como puedes ver, no tengo un criterio fijo, pero quizás sí está Vértigo, es un buen segundo lugar. Bueno, ahí la tienen, al menos no bajó así dramáticamente. Y luego te voy a decir que otra, digo, es que de verdad tiene mucho que ver hasta en el momento en el que está uno cuando está hablando, nada está escrito en piedra y pues esto que es tan subjetivo como el gusto, mucho menos. Y bueno, voy a aprovechar que me diste poquito la pauta y quiero promover una publicación que salió hace poco y es un bonito dossier que editamos en Churros y Palomitas, que es el Cinefil Cinefiles, en el cual tenemos varios listados en el cual coleccionamos lo mejor del cine. Tal vez no seremos los cachers du cinema o algo por el estilo, pero sin embargo tenemos ahora sí que los compilados con las listas de lo mejor, en este caso del año pasado. Y curiosamente tenemos una sección que está enfocada en David Lynch, concretamente por Twin Peaks The Return, que aunque sea televisión, aquí lo estamos mencionando, pero bueno, ahí pueden buscarlo, búsquenlo como Cinefil Cinefiles o aquí en el mismo blog de Churros y Palomitas, ahí lo tenemos y esa era la sección de la autopublicidad descarada. Está muy bien, ¿sabes por qué? Porque digo, a mí no me gusta hacer listas, pero me gusta mucho verlas y consultarlas, y no por pelearme por si esta debió estar o no debió estar, sino porque son un magnífico catálogo. Vamos, siempre estamos pensando en cómo cómo hacer sistemático o ordenado este universo inagotable de películas que nos faltan por ver. Entonces, olvidándose del ranking, yo creo que eso es una diversión simplemente, y no tomándoselo tan en serio, todas las listas nos ayudan a ponerle un poco de orden a este caos que es la cantidad de películas que se filman y se han filmado en la historia del cine. Yo las aprecio mucho, entonces no dejen de hacer listas nunca. Yo siempre las leo todas y qué bueno que tú hiciste eso, Dan. Y bueno, voy a soltar la pregunta al aire. Ojalá y nos puedas acompañar en una futura entrega, Fer. No tienes que responder ahorita, no te preocupes, pasamos a otro tema. Mira, hasta me pongo. Ajá. Bueno, nos están dando nuevamente otras preguntas, las vamos a leer más adelante, pero me gustaría que retomáramos nuevamente acerca de lo del libro. Saludos nuevamente a Miguel Huesca, que nos está confirmando que el audio está perfecto. Bueno, eso yo creo que es lo más relevante, que eso se esté corriendo de manera fluida. Pero bueno, hablamos mucho acerca de lo que es la temporalidad y el entender propiamente por qué las obras tienen este proceso de evolución. Y hay un ensayo que es, creo, con el que terminas precisamente, y hay una evolución propiamente inclusive por parte de los mismos autores o las mismas autoras en este momento. Y es interesante cómo la obra fue mutando, y lo voy a mencionar por algo en particular. Bueno, Matrix es uno de los grandes referentes, creo que de las grandes películas de ciencia ficción del siglo pasado. Y bueno, tuvo unas secuelas que no fueron tan afortunadas, pero sin embargo es una obra que no surge tampoco desde cero, o sea, está muy basada, y Grant Morrison de repente decía, pues es que me plagiaron, perdón, utilizaron muchos de los elementos de la obra de The Invisibles, la serie de novelas gráficas del mismo Grant Morrison, pero es curioso porque a final de cuentas no es una copia al carbón. Hablábamos hace rato de cómo se va adaptando a distintas sensibilidades y sobre todo porque son no únicamente una fuente de inspiración que se va trasladando, en este caso otro medio, que es el cine. Y tiene ya parte de lo que le van imprimiendo los autores. Y en este caso es curioso porque fue evolucionando la misma narrativa dentro del desarrollo de la trilogía, tal vez dentro del mismo desarrollo de producción, que hay una anécdota muy, muy interesante, muy divertida, en la cual Warner Brothers les da cierto presupuesto, que es lo que habían pedido los Wachowski en ese momento, y resulta que se lo gastaron en una escena. Entregan la Sí. escena, les encantó al estudio y, ah, bueno, pues ahora necesitamos tanto dinero para hacer la película. Y fue, no, espérate, y tienes Eso un... era todo. Exactamente. Y tienes una evolución de la obra dentro de la misma obra. Y sin embargo, en este ensayo concretamente que me gustaría que nos platicaras, Estefer, tienes una evolución no solo de la obra y de la percepción, porque no es lo mismo Matrix con sus efectos revolucionarios en 1999 que Matrix ahora, o bueno, las distintas obras también en televisión de las Wachowski, o como ahora mismo, las mismas Wachowski. Y sin embargo, digo, un pequeño pie a la página, si te fijas, de todas maneras se sigue, cada vez que estamos hablando de realidades que si estamos, o sea, se sigue citando Matrix, por lo menos temáticamente, a pesar de que la idea de la pastilla roja y la pastilla, estamos hablando de hace, ¿qué? 16 años, ¿no? Así es. 17 años. Y sin embargo siguen permeando las mismas ideas como se plantearon en la película. Lo que pasó con este ensayo fue que, bueno, todos sabemos que Matrix es una de las películas de las que más se ha escrito y más se ha analizado. Y entonces para mí era especialmente retador y difícil volver a tomar una película de la que se ha dicho casi todo. Y pensé que si lo iba a hacer, lo iba a hacer desde un ángulo en el que no me hubiera encontrado dentro de ninguno de los libros que consulté sobre Matrix. Se ha analizado desde sus aportes tecnológicos, se ha analizado desde el ángulo filosófico, todas las filosofías que aborda, las que no aborda, se ha analizado desde cómo encaja dentro del género del cyberpunk, en fin, se han analizado todos estos ángulos y sin embargo me pareció, bueno, creo que todas las películas y todas las obras, casi todas, están, cuando son realmente obras de autor, en este caso, no necesariamente obras de encargo, sino obras en donde un autor se involucra al punto de decir, ya me acaba el dinero, por ejemplo, creo que todas están motivadas por un resorte, por un miedo, por un deseo, por un anhelo. Y esto también es otra de las constantes que verás en todas las películas que analizo en el libro. Todas tienen que ver con algún rasgo de su director y a veces de su guionista que aparece después tergiversado de otras maneras dentro de la película. Y esto fue el caso de Matrix. Dije, bueno, se ha hablado mucho de la película desde todos estos aspectos, pero creo que yo nunca me había encontrado con nada que hablara de qué pudo haber estado pasando dentro de estos hermanos cuando hicieron la película. De hecho, encontré muy, muy, muy poca bibliografía biográfica sobre los hermanos, y me refiero a ellos en más masculino, porque estoy hablando de ellos cuando se hizo la película. Y no encontré eso. Entonces, pues te decía, todo ensayo es una especulación y sin embargo, y eso es lo que hago. Intenté en este ensayo descubrir qué eran las claves o cuáles podrían haber sido las motivaciones o qué fue lo que, más allá de todo lo ostentoso y visual que es Matrix, podía haber estado personal o qué se estaba trabajando de los propios hermanos dentro de la película. Y pues al final, bueno, lo que concluyo es que es una película que habla de la búsqueda de la identidad y hay muchas claves que te dejan ver que fue durante este periodo en donde Larry Wachowski buscó su propia identidad, que ya encontró en la forma que lo conocemos o la conocemos ahora. Y es curioso, bueno, voy a hacer otro shameless plug, pero no va a ser tan descarado. En un podcast de Destripando, el podcast sobre cuentitos, ciencia ficción y fantasía que aparece todos los miércoles, mencionamos un poco acerca de este respecto hace algunos meses, en los cuales tiene mucho que ver con los círculos sociales propiamente entre los que estaban los mismos Wachowski en ese momento, porque eso precisamente los ha llevado en este proceso de metamorfosis que han tenido. Y es interesante porque mientras que muchos de los mismos temas los han estado tocando en sus distintas obras, sus últimas producciones que ya iban más enfocadas en televisión, Sense8 concretamente, pero sin embargo notas precisamente que ahí también están reflejando esa misma búsqueda o esa misma evolución de la que estábamos mencionando. Pero Y que en el bueno. caso de Andy Wachowski ha sido mucho más accidentada que la de Larry y Lana. No fue tan fácil para ella. O sea, porque de hecho no fue voluntario, y lo cuento también en el ensayo, no fue voluntaria su descubrimiento de su nueva identidad frente al mundo. Quien quizá la había trabajado más a través de todos estos procesos que platico en el libro es Larry, Lana. Exacto. Y bueno, es de los casos particulares. Un par de preguntas. Bueno, nuevamente grandes saludos. Sandra Ramírez también precisamente dice admiración total para Fernanda. ¿Cómo seleccionas una película para verla? A ver, esa pregunta que nos da el público. ¿Cómo seleccionas una película para verla? ¿Para verla yo? Ajá. ¿Por qué es lo que está en Híjole. cartelera? No sé. Ay, sí. No, bueno, sí está muy determinado por las exigencias de mi trabajo, ¿no? En el momento en el que tienes que entregar una columna y escribir una columna, a grabar un video, pero también hacer una lista, pero hacer predicciones para las nominaciones, pero no, te acabas eligiendo las películas que de alguna manera te va determinando ese calendario. O cuando escribo sobre alguna película, pues veo a veces cinco o seis que tienen que ver, ya sea de la filmografía del autor o que me remiten, en fin. Entonces, no siempre es una elección voluntaria. Ese es lo bueno y lo malo de dedicarte a esto, y tú lo sabes, Dan, que a veces para otras personas elegir una película es elegir una película entre, ¿no? Entre tantas, y nosotros tenemos un montón de películas que ver, pero no me estoy quejando. Entonces, bueno, un primer criterio sería lo que tengo que ver en ese momento, de acuerdo a lo que me exige el trabajo en turno, pero bueno, también mucho tiene que ver con lo que he ido postergando, las películas que he ido consiguiendo por ahí, que las tengo ahí guardadas por ahí y que no he podido ver, entonces esas se convierten en mis películas de la noche. A veces me preguntan por qué no escribo sobre series de televisión y de una vez lo voy a decir porque creo que es de una vez una buena oportunidad para responderlo, porque las series de televisión para mí todavía son ese terreno en donde, y estoy hablando cronológicamente a lo largo de un día, en donde termino de trabajar y empiezo a relajarme y a divertirme. Y claro, me tendría que interesar escribir de ellas igual que de una película, pero por experiencia sé que si lo convierto también en un motivo de análisis, entonces ya las voy a estar viendo con otros ojos y nunca voy a descansar y eso no está bien. Entonces, las series de televisión hasta el momento van a seguir siendo como mi playground, como mi juego, como mi lugar de espacio y esparcimiento en el que solamente me divierto y no pienso de más. Entonces, no, es literalmente para que no me arruinen la experiencia lúdica, es mi zona segura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Me costó mucho tiempo entenderlo, porque bueno, uno dice, claro, si me gusta esto, también lo puedo llevar al trabajo y entonces no tengo por qué, pero creo que sí necesitamos esa zona segura todos, en donde no tengas que preguntarte a ti misma si lo estás haciendo bien, si tienes que cumplir un deadline. Es vital para que sigan gustándote todas las áreas de tu vida. Exactamente, lo tienen. Una pregunta y retomando ligeramente nuevamente el libro, que es la razón por la que estamos principalmente reunidos aquí, además desde luego de tener el placer de estar platicando contigo, Fer. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Hubo alguna película o algunas películas sobre las cuales hayas escrito o tal vez te hayas quedado con las ganas de escribir para incluirlas propiamente en este libro, en este texto? Ah, pues mira, bote pronto puedo pensar en Blade Runner, ¿no? Que creo que es una película que nunca nos deja de nunca nos deja de obsesionar y es una mitología que nunca se agota, incluso en esta última entrega se renovó. Puede ser que Blade Runner en algún momento, y es que, híjole, vas a decir que estoy siempre reaccionando. Muchos de los ensayos de los que hablo y los temas de los que hablo pareciera que son una reacción a algo que está sucediendo ahorita, el debate feminista y demás, pero no, no fue así, fueron hechos antes y en esa misma veta de fueron pensados antes, en algún momento se me ocurrió pensar, se me ocurrió escribir sobre la comedia de Woody Allen, en tanto es uno de los autores y quienes ha moldeado la comedia moderna, pero entonces ahorita pienso si escribo eso, se va a parecer que es un manifiesto a favor o en contra, según cada quien lo interprete, pero sí, bueno, pensé en incluir a Woody Allen. Bueno, ¿qué te digo? David Lynch, ¿no? Por todo lo que te digo, porque definitivamente marca una estética que creo que una de las preguntas que te puede servir como guía para ver si una película podría estar incluida en este libro es, se habla de algo como esto podría ser de, no sé si me explico, cuando uno dice esto podría ser de David Lynch, es porque David Lynch ya existe en un ámbito de realidad que es el que me interesa trabajar, que es el que ya dejó de ser simplemente una o dos o tres películas, sino ya aportó no solo una estética, sino una cosa que es insustituible al punto de que lo remites. Esto es una situación que podría ser de David Lynch, esta es una situación que podría ser de Woody Allen. Antes de todo lo que ha pasado, era mucho más relativo a la comedia. ¿Sí me explico? Como que siempre que pienso en qué película podría haber estado incluida, pienso si ese criterio podría aplicar, si uno podría decir esto parecería película de tal y alguien más lo entendería. Ahí lo tienes. Y curiosamente, tal vez de una manera paralela es bueno, de repente hay categorías que, bueno, se mencionan porque son más conocidas. A mí me causa un poquito de escozor, por ejemplo, cuando alguien habla del cine de arte, como si fuera una especie de distinción, o el cine de autor, y fue, pues es que todo el cine tiene un autor, aunque seas un maquilador y seas un hack, a final de cuentas eres un autor que tal vez no tengas una visión, pero porque es la visión de la empresa, ¿no? O sea, pero eso no tiene nada que ver. Pero sin embargo, y tal vez como en línea paralelo con lo que mencionas, pues tienes directores que tienen una veta, ya sea narrativa o estilística, en la cual son perfectamente características. Y me llamaba la atención porque revisando viejos videos, porque ahorita se puso de moda gracias al estreno de Disaster Artist, obra maestra, me llamó la atención encontrar una gran cantidad de videos que estaban hechos como si hubiera sido, por ejemplo, hay un Batman, si lo hubiera dirigido este Tony Wiseau. Y fue así de, ¿en serio? O sea, y videos de hace 7 años, 8 años, ya un poco viejos, y precisamente porque tiene un estilo característico que ahorita nuevamente está tal vez en el inconsciente porque hay una película que nos lo retoma, pero que sin embargo te ayuda muchísimo a enfocarte pues ahora sí que en un eje que va sobre el cual se van contando las historias. Una pregunta sobre los autores que estuviste revisando. Ya nos hablaste de la película de Forrest Gump, que creo que es el ensayo que más disfrutaste. Yo sé que suena raro porque yo sé que hay gente que odia la película. Yo en parte, o sea, odio, no, no lo odio, ya estoy hablando como en estos términos. Absoluto. Pero bueno, puedo entender por qué, pero de verdad fue uno de los ensayos que más disfruté escribir. Me lleva, digo, no sé si han visto La forma del agua, la película de Guillermo del Toro, en donde hay una escena en la que Richard Jenkins le dice a Sally Hawkins, ¿sabes que los cornflakes fueron hechos para evitar la masturbación o algo así? Y la gente se ríe porque, pues sí, es chistoso, pero eso que dice tiene una historia terrible detrás. Es la historia de cómo la familia Kellogg's y John Kellogg's, que fue el fundador de esta empresa, tenía un centro, y ahorita lo voy a, no creas que ya se me fue el avión, lo voy a atar a otra cosa. Tenía un centro de lo que él consideraba era lo que se necesitaba para tener una vida pura. Y en ese centro se propiciaba, por ejemplo, que suena asqueroso, pero bueno, que los intestinos estuvieran siempre limpios. Él inventó muchísimos de estos aparatos que evitaban que los niños se masturbaran, ya sea porque mecánicamente les causaban dolor. En fin, él apoyaba toda una ciencia para mantener puras el espíritu y el cuerpo. Y él estaba muy atado al movimiento de eugenesia que se dio en Estados Unidos, la eugenesia siendo la ciencia que procura desechar a los seres humanos indeseables, así como terrible se suena, así lo era. De hecho, la Alemania de Hitler, el gabinete de Hitler, y tuvo como invitados a varios eugenistas norteamericanos porque les hablaban de una ciencia que en Estados Unidos ya estaba muy avanzada. Entonces, bueno, este es el trasfondo de la ciencia del chiste de Richard Jenkins en la forma del agua, y está muy atado a algo que sucede en Forrest Gump todo el tiempo, que es esta culpa colectiva por durante tanto tiempo haberse dedicado a querer purificar la raza blanca. Entonces, por eso disfruté escribir Forrest Gump, porque me llevó a ver a esta parte de Estados Unidos en donde hay un conflicto grande hasta la fecha entre querer ser diversos y tolerantes e inclusivos, pero a la vez hay una historia de racismo desde la fundación del país. Y es interesante ahorita que lo mencionas porque, bueno, estamos viendo aquí al lado algunas secuencias del tráiler de Forrest Gump, porque de repente se nos olvida y yo creo que es el punto pivotal y es algo que no me canso de mencionarlo y lo mencionamos desde el principio, tiene que ver mucho con entender la temporalidad y de repente tenemos ese proceso de revalorización en el cual, bueno, pasó con El Último Tango en París, por ejemplo, de que gracias a algunas entrevistas o información que aunque ya se había mostrado, de repente tenemos una revalorización sobre las escenas. Hablamos de Kubrick, por ejemplo, el cual era terrible con sus actores. Se podría decir, bueno, no se podría decir, tenía la fama y bien ganada. Y tú mismo lo mencionas cuando hablas de Naranja Mecánica. A mí me hicieron una cirugía LASIK hace tiempo. Y pues yo sé que es terrible que te tengan así con el ojo pelón en lo que estás viendo cómo te hacen todo. Y literalmente es a lo que McDowell, el actor, se tuvo que someter. Y no fue sino que hasta que se logró un daño físico, que logró la reacción que quería el director. Son condiciones con las cuales actualmente. Parecería como que más tortura y sin embargo cuando vemos estas historias en el pasado queremos entenderlas con una contextualización reciente y es de no, o sea, y no es tanto por justificar el pasado sino que son los distintos procesos. El mismo Hitchcock, ¿no? Que también tenía fama bien ganada o mal ganada, no sé cómo catalogarlo, ¿no? Por supuesto, pues torturaba a sus actrices. Es muy conocida esta anécdota de a Tippi Hedren, a la actriz de la que mucho tiempo estuvo enamorado, la mamá de Melanie Griffith, y nunca le hizo caso a ella. Y entonces él albergó resentimientos en contra de ella. Y en Los Pájaros, la película en la que ella aparece, por ejemplo, le cosió alpiste dentro de las costuras de los vestidos para provocar que los pájaros la atacaran en esa escena en la que realmente le provocó un ataque de nervios a Tippi Hedren. La tuvieron que sacar en camilla y estuvo un tiempo hospitalizada porque por el ataque de los pájaros era algo que no se esperaba. Y luego cuéntame Melanie Griffith años después que Hitchcock le regaló a ella una cajita, un ataúd de juguete con su mamá dentro. No, no, no, unas cosas así. Era un Terribles. hombre muy extraño y sin embargo, pues es lo que te digo, son debates que ahorita nos cuesta trabajo tener, pero que es necesario tenerlos. ¿Qué hacemos? ¿Renunciamos a la obra de Hitchcock? No, no. No, y la obra de tantos autores, o sea, lo voy a mencionar, aunque de repente mi abogado me recomendó que no lo hiciera y menos en una transmisión en vivo. La palabra W. Exactamente, Woody Allen, y hay un sketch buenísimo de Saturday Night Live que no sé si fue de este fin o del pasado, en el cual hablan acerca de Aziz Ansari, en el cual es Que de están en la que. mesa, ¿no? Y es el tipo de conversiones que debemos de tener, o sea, Las tenemos que tener, las tenemos que tener. Exacto. Entonces, de repente, como que por tratar de evitar herir susceptibilidades, pues la cuestión es esta. Parece que estamos muy casados con las ideas y si atacan una idea es como si me atacaras a mí de manera personal. Y hay una anécdota, creo que era precisamente en el entorno editorial de Marvel Comics, en el cual hay un diálogo entre el que era editor en jefe, creo que era Tom DeFalco en aquel entonces, y uno de los subeditores. Y de repente te cuentan la anécdota de cómo el editor de línea se peleaba con el editor en jefe, pero casi a golpes. Y los veías cuando terminaba la jornada de trabajo y se iban a echar unos tragos tan a gusto y le preguntaban, oigan, ¿y por qué pasa esto? O sea, veo que casi se odian a muerte y después son tan cuates como siempre y es una de las respuestas que daban es que cuando nos estamos peleando allá es mi cargo peleándose contra su cargo. Lo mismo debería de pasar acá. O sea, mis ideas, por más opuestas que puedan estar a las de alguien más, a final de cuentas son ideas. No me estás atacando personalmente o no te estoy atacando personalmente, pero de repente como que nos cuesta un poco tratar de entender eso. Y más cuando son cosas que por experiencia, pues yo me puedo sentir más identificado tal vez con una parte afectada o afectadora inclusive. Pero incluso si decimos eso, es natural nosotros atender a querer ver como menores los pecados o las transgresiones de personas que nos caen bien, y a lo mejor eso es algo que también sirve hablarlo porque nos sirve para quitarnos esa venda, ¿me entiendes? Es decir, es clarísimo que a lo mejor nosotros somos más complacientes con Woody Allen porque nos gusta más su cine. Entonces hay que hablar de que podemos tener ese punto ciego. Lo que yo creo que no podemos hacer es silenciarnos y silenciar al otro y evitar ver las películas y todo, porque además no tenemos 10 años. Eso es también un derecho por el que creo que ahorita tenemos que pelear, por el derecho a ver lo que queremos ver, y si en algún momento no queremos ver las películas de tal autor, de tal director, o la serie en la que apareció tal, pues no lo hacemos, no lo hacemos, pero de la represión nacen los peores monstruos y ya lo sabemos, entonces no hay que alimentarla. Exacto. Y un punto nada más para cerrar eso. Creo que fue hace 2 semanas donde se dio un diálogo muy interesante entre Dan Harmon, uno de los grandes productores y escritores de series de televisión. Estuvo detrás de Community, está detrás de Rick and Morty actualmente, tiene su podcast de Harmontown. Y el diálogo que tuvo con Megan Gans, que era una de sus equipos de escritoras, concretamente, ella estuvo en Community en esta etapa, en el cual ella menciona y habla públicamente acerca del acoso que tuvo por parte de su jefe en aquel entonces, que era Dan Harmon. Y Dan Harmon, yo creo que es una de las personas más interesantes, y es de las personas en las cuales tú ves que la terapia funciona, y él mismo lo reconoce y habla siempre maravillas de cómo le ha ayudado a reconocer los problemas. Y en uno de los podcasts que tuvo Dan Harmon, habla directamente acerca de esto, y lo menciona en público porque la misma escritora le dice. Y Dan Harmon dice, como de ahí mi referencia de hace rato, mis abogados me pidieron que no lo mencionara, no tengo por qué hacerlo, tiene que ser personal, pero ella me pidió algo que lo hiciera en público, y esto es precisamente, no yo para, a mí no me sirve de mucho tal vez reconocer y aceptar esto, pero ella tal vez necesita escucharlo y necesita escucharlo de una manera. Y tú escuchas el diálogo en el podcast, son como 20 minutos, en el cual él hace una narrativa increíblemente dolorosa y ves cómo él pasó ya por el proceso de aceptación de un tema que no debería de tocar. Que sin embargo, a petición de la parte más afectada por esto, la parte Megan Gans, que fue quien sufrió este acoso y fuerte, y ves cómo él está siendo consciente de todo esto, precisamente porque se está dando esa apertura a hablar del tema, y al final fue más terapéutico para los dos, pero en serio que a mí me daba cosa escucharlo porque dices, híjole, el cuate es triste, pero es valioso porque lo está confrontando y de frente, y nuevamente aquí como que de repente nos queremos desalinear. Pero hablemos de temas tal vez un poquito más alegres, porque si no va a ser muy depresivo esto, y estamos ya prácticamente en la recta final de la transmisión. Unas cuantas de las preguntas que nos están llegando, bueno, de entrada en Facebook un saludo a Mar Salgado, que dice muchas felicidades para Fernanda por su libro Misterios de la Sala Oscura. Gracias. Ya tenemos la felicitación. El buen César Frank, que vía Periscope nos pregunta si habrá alguna segunda entrega de Misterios. Ya quieren la secuela, ¿eh? Estoy nerviosa porque me lo han preguntado. No lo sé, no lo sé. Yo creo que primero quisiera como acompañar, o sea, me tardé tanto tiempo en poder dar a luz este libro que me quisiera todavía dedicar a disfrutar su pequeña infancia antes de empezar a pensar en lo segundo. Yo creo que las cosas van germinando, posiblemente está germinando una segunda parte, pero quiero que se geste solita. No Entonces, apresurarla. exactamente, no presionen, por favor, este es un compromiso, estamos aquí tranquilos No, pero todos gracias por el charlando. interés, por supuesto. Y precisamente el mismo Sir Frank nos pregunta cuál sería la fecha de presentación del libro en forma, de la segunda edición, porque recordemos que se acabó la primera. ¿Hay alguna Sí, fecha ya para lo. la presentación, Fer? ¿O ya Sí, fue y nos ya la tenemos perdimos? fecha. No, no, no, Ah. jamás, no, jamás dejaría de invitarlos y de avisarles. Va a ser el próximo 3 de marzo. En el contexto de la Feria de Minería, va a ser en la Feria de Minería sábado, entonces creo que eso nos da chance a varios. Es a las 7 de la noche, sábado 3 de marzo a las 7 de la noche. Ahí tienen para que lo vayan apartando de una vez en sus agendas. Últimas dos preguntas. Roberto Rodríguez, que no tiene nada que ver con Robert Rodríguez, el cual también nos ve desde luego. Sabemos que es muy fan. Seguro. Troublemaker Studios. ¿Qué es lo que hace Lady Bird una película no tan buena o convincente? Creo que sí tiene que ver con algunos de tus comentarios previamente. Mira, te voy a decir, hay quien dice, es que la están pidiendo que demuestre más ahorita por las nominaciones y demás. Yo vi la película en Toronto en septiembre del año pasado y aún dentro del Festival de Toronto me parecía que estaba siendo un poquito sobrevaluada. Me parece que es una película correctamente dirigida, que cuenta una historia que se ha contado varias veces. Y que no es que esté mal la película, es que muchas veces esto de las nominaciones y de que si merece estar hace que uno entonces pareciera que está diciendo que la película está mal. Me parece que no está al nivel de las nominaciones en las que está incluida, simplemente. Es una historia que creo que ha tenido muy buena crítica porque habla de un mito que a los estadounidenses les gusta mucho, que es las historias de educación sentimental y de vivir en un pequeño pueblito y después mudarse a una ciudad más grande. Cosas que además sí, están enamorados. No, no, no es un juicio, simplemente creo que es un hecho. Creo que hay un enamoramiento hacia esa parte que se percibe como la parte todavía pura de la historia norteamericana. Y creo que ahí se están confundiendo los discursos. Creo que eso es lo que pasa con Lady Bird, que es una historia simpática y es una historia que no se le podría poner ningún pero como tal, pero creo que no, o sea, creo que no puedes comparar a Greta Gerwig con los monstruos con los que están compitiendo. De verdad, no, creo que es una cosa de proporción. Y me duele decirlo porque yo sé que parece que estoy hablando mal de la única mujer que está nominada, pero entonces, ¿por qué no nominaron a Kathryn Bigelow? Creo que es mejor directora, creo que Detroit es mucho mejor película. Híjole, y curiosamente, bueno, ahí sabemos porque también es otra cuestión, son las políticas de la academia que hay veces van por agenda, hay veces porque si estás peleados con ellos o con un sector, que es el caso de Catherine Bigelow, de repente pues te van dejando de lado aunque tengas un trabajo más meritorio, pero curiosamente esto tiene que ver tanto con los ensayos como con lo que hablábamos previamente, o con lo mismo de los listados que tocábamos hace rato. De repente parece que es, como es un tema que tal vez no sea más cercano porque representa más una postura o un momento político. Exacto. Cobra una mayor preponderancia. Por ejemplo, entre las nominadas, Get Out a mí me parece sensacional y creo que representa mejores muchos aspectos de la cultura estadounidense, momento político, momento social, que por ejemplo la de Tres Letreros en White Trash Land. Pero sin embargo, entiendo por qué la de los tres Billboards, de repente tiene una mejor representación por el juego de los personajes. Pero nuevamente, esto es una postura completamente personal, ¿no? Igual porque es una cinta de género, prefiero esta por encima de la otra y de repente el juego de sensibilidades va por otra cuestión. Y sin embargo, y retomando propiamente lo de los libros, lo de los ensayos que tocas, son películas que independientemente de si tuvieron el reconocimiento en su momento por parte del público, por parte de la audiencia o por parte de la academia, logran trascender estos temas. Por ejemplo, la de Detroit, estoy seguro que va a ser una película que va a dar más de qué hablar en algunos años, igual que películas previas de Catherine Bigelow, que tal vez lo que nosotros tenemos entre las grandes nominadas. Y con el debido respeto, admiro mucho el trabajo de Guillermo del Toro, pero sin embargo, siento que tal vez, al menos para mí, es un trabajo que es menor o que tal vez no está a la misma altura de otros trabajos del mismo o de otros con los que está compitiendo. Alejandro Alemán lo mencionaba hoy, un saludo el Salón Rojo en Twitter, no lo confundan con el Salón Rojo Pirata, en el cual él mencionaba acerca de, creo que hoy fue la función de prensa de The Post, y nuevamente Steven Spielberg, yo siento que es un director, y aquí robo una frase que dieron en el podcast de Empire Magazine en Reino Unido, es uno de los directores que das por sentado. Entonces, como sabes que es genial, ya ni lo consideres para los No, pero premios. es que, por ejemplo, el hecho de que no esté Spielberg entre los directores nominados y sí esté Greta Gerwig, pues ni modo, nos están obligando a hacer estas comparaciones porque nos están obligando a hacer estas comparaciones. Pero tú ves The Post y de verdad dices, lo increíble no es que, más bien, hay muchos que dicen, bueno, pero ya lleva 40 años haciendo película. Lo increíble es que después de 40 años haciendo películas, siga siendo una película que te simbra y además recorriendo todos los tópicos y los clichés del cine de periodismo de investigación y te hace sentir que estás viendo por primera vez la historia de periodistas que descubren un escándalo, porque esa es la virtud de Spielberg, porque yo creo que nadie filma en Hollywood como Spielberg. Y pues no importa que sea el señor que representa al establishment blanco, o sea, el cine de Spielberg yo creo que sigue siendo incomparable y que ninguno de sus alumnos, que tiene muchos pupilos, lo han logrado imitar. Me parece incomprensible que no esté nominado, porque además la película sí está nominada. Es que es lo interesante, pero bueno, nuevamente son por los momentos políticos, y lo mencionaba porque, por ejemplo, literalmente hasta que a la academia no le queda de otra, o sea, lo vimos con películas previas, la lista de Schindler es de los grandes ejemplos, yo creo, donde en el cual, oye, si no se lo das es una completamente injusticia, y pues tristemente asumes que es igual ya no necesita el reconocimiento, pero pues yo creo que Entonces, una trayectoria lo merece. es como el caso Scorsese y la academia, ¿no? Exacto, ahí tienes otro ejemplo así de wow. O sea, ¿cuántos años no se tardaron, no? O bueno, actualmente lo tenemos, el premio Deakins a la mejor fotografía jamás se lo han dado al pobre Deakins y ha habido años en los cuales él compite contra sí mismo y no puede sí, ganar, o sí. sea, es triste, Es pero. muy arbitrario y pero bueno, pues ni modo, nos ponen a hablar de ello, pues hay que hablarlo también, ¿no? Exactamente, pero bueno, con esto prácticamente estamos terminando transmisiones. Acaba de llegar Chris Mendoza también, entonces lo bueno es que tenemos Ah, esto en muchos video saludos a Cris. para que te puedas poner al corriente, Chris. Y el buen Roche que también se incorporó, Rodrigo Rothschild, vía Periscope nos estaba viendo. Un agradecimiento por habernos acompañado en estas transmisiones. Y bueno, no me quiero despedir sin antes recomendarles y decirles dónde pueden conseguir. Afortunadamente, hay varios lugares en los cuales pueden, en teoría, conseguir tu libro. Si todo todavía está, porque recuerden que ya está agotado, pero bueno, pueden encargar la siguiente edición. Pero bueno, desde luego en ciertas librerías famosas de letreros espectaculares en amarillo con morado, ahí lo tienen. No es la única, también la encuentran, por ejemplo, en lugares más recónditos que pueden estar como en el sótano o algo por el estilo. En tiendas digitales. Ahí lo tienen. Está también en Amazon, precisamente, si quieren, la versión electrónica, que de repente es mucho más fácil para nosotros leerla, y me confieso que yo el 80% de lo que leo es en formato electrónico. Igual en Google Play, ahí lo pueden encontrar. Entonces, literalmente, solo busquen Fernanda Solórzano en cualquier medio o en cualquier librería que tengan a su disposición, y ahí lo pueden encontrar. Fer, a ti... O si no, vengan a hacer la presentación, que ahí va a estar. Ahí lo tienen, y hasta tienen la oportunidad de conseguir una copia autografiada, fíjate. Por supuesto. Y bueno, Fer, seguramente no tengo que mencionarlo, pero ellos todos te pueden seguir fácilmente en Twitter, que estás como F-Solórzano. Ahí estás. Y si te quieren leer o ver, que es, yo creo que es más divertido, porque es una charla cara a cara, siempre es más disfrutable, precisamente en las cápsulas de Cine Aparte en letraslibres.com, ahí es bien fácil, nada más que te busquen tal cual como Fernanda Solórzano. Y la última, perfecto, precisamente que mencionaste, es la de Tres Anuncios por un Crimen. Ajá. Sí, fíjate que a mí me gusta, y además creo que también, y justamente, ha sido atacada por el supuesto retrato de un policía racista, la supuesta redención de un policía racista. Creo que Martin McDonagh es un dramaturgo conocido, pero además en sus películas ha demostrado ser quien mejor construye personajes y quien mejor puede sustentar las tramas, y esta película se sustenta de principio a fin. A mí me parece una película... parece una película estupenda, y me parece estupenda la actuación de Frances McDormand. A mí me gusta mucho. Entonces, bueno, otra vez voy en contra de quienes dicen que... bueno, pero bueno. Y también Get Out es una de mis películas favoritas, de las nominadas. Me sorprendería mucho que ganara, porque es una autocrítica, sería una autocrítica muy importante del propio Hollywood liberal hacia sí mismo, que ya ves que a ellos les gusta siempre como verse muy virtuosos, y aquí pues se ve que no lo son. Pero bueno, que la haya nominado es algo que, tanto que hemos hablado mal de la academia, bueno, esto sí se lo reconocemos. Qué bueno que los nominó y que incluyó a Jordan Peele. Exactamente, y bueno, pues ya estaremos viendo cuáles son los resultados acerca de esto. Nuevamente, a nivel personal, creo que los premios son un tanto irrelevantes, pero a final de cuentas te ayudan para mostrar tal vez las tendencias, como tú lo mencionabas ahorita, o el propio reconocimiento, o falta de, como es el caso de algunas de las personas que mencionamos. Pero bueno, con esto prácticamente terminamos, Fer. En serio, un verdadero placer haber platicado contigo. Ojalá y podamos tener en el futuro tal vez otras charlas sobre otros distintos temas, ¿eh? Encantada, y muchísimas gracias, Dan, de verdad, lo disfruté mucho, te lo agradezco muchísimo, y gracias a todos quienes se unieron ahorita a la transmisión. Y bueno, recuerden que el día de mañana estará disponible el audio, que yo creo que es la mejor manera de disfrutar este programa. Una disculpa por los problemas que tuvimos con respecto al video. Hay un seteo que con la última actualización del OBS nos ha estado fallando, entonces yo sé que estuvo un poquito cortado, pero pues también tenemos una cuestión. Si ustedes quieren apoyar para que tengamos este tipo de charlas, pueden apoyarnos muy fácilmente en patreon.com/churrosypalomitas. Esa es, hagan de cuenta que es nuestra jarrita para las propinas. Si les gustó esto, ahí pueden echarnos un billetito de $20 en forma de dólar, y con mucho gusto se los agradeceremos. Entonces recuerden, en www.patreon.com/churrosypalomitas. Y de mi parte, yo ya me estoy despidiendo. Nuevamente, Fer, en serio, que un verdadero placer, y espero que podamos seguir hablando. Y ojo, porque para los Patreons vamos a tener un previo exclusivo que nadie más ha visto. Vamos a tenerles un adelanto de la versión en audiolibro, pero vámonos para allá, ¿eh?